TV La Zanja. Saltando, saltando, saltando los hinchas de Boca, los hinchas de River. No salta. ¿Qué pasa? Es un cheto puto. Y cantan los pibes. Tú qué risa que me da. ¿Por qué? Porque sé. No puedes esperar de que te lleven de la mano, te inviten a un hotel. No lo hacen por dinero, solo lo hacen por placer. Y las manitos arriba, ¡uh! ¡Ahí le estamos! A ver cómo cantan ustedes los pibes. Laura, siempre cuando bailas a ti se. Lo rápida que sos, vos te sacas tu tanda, vos te sacas la bombachita. Ay, ay, ay, ay, ¿cómo? Decime por qué, Laura. Y decía así, a ver. Las manos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Para arriba. Arriba, bien, arriba, bien, arriba, bien, arriba, bien, arriba. Más arriba. Y así ahora. Derecha, izquierda. Derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora sí. Y empezamos a bajar y empezamos a menear todos. Menea, menea. Le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Nos vamos, nos vamos. El que nos salta es Trolo. Ahí está lo más gratis. Allá al fondo también. Las manos arriba. Tú qué risa que me da. ¿Por qué? Porque sé. Y no puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo hacen por dinero, solo lo hacen por placer. Las manos arriba. ¡Uy, uy, uy! Una vez más, cantan ustedes, ¿eh? Y dice así, a ver. Laura, siempre cuando bailas o tice, pide lo rápida que sos. Vos te sacas tu tan. O te sacas la bombachilla. Más abajo, más abajo, más abajo, bien abajo. El silbido de los pibes para que baje hasta abajo. Más, más, más, más, más. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Laura. Y los aplausos para Laura, que hoy se copó también viniendo con nosotros. Dice que no tiene más novio, que está sola de vuelta. Veremos por cuánto.